Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Recibiéndolos una vez más para ofrecerles a partir de este momento la emisión de La Gente y su Defensor, exactamente la número 536 de un ciclo que ha comenzado hace 10 años atrás y que difunden más de 200 emisoras de todo el país. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos recibiendo a la doctora Mónica del Cerro, que es la máxima responsable del área que tiene la responsabilidad en esta institución, entre otros temas, como solemos decir, el de la salud, el de la educación. Pero vayamos por el de la salud, porque sabemos, y le queremos preguntar esto a Mónica. Hola, bienvenida. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? Que hay una propuesta, un proyecto de ley que el Defensor del Pueblo de la Nación le está presentando a las dos cámaras del Congreso de la Nación. ¿De qué se trata, Mónica? Bueno, Omar, estamos hablando de dengue. Ajá. El año pasado, haciendo un estudio de toda esta situación, que hace como una eclosión en el curso del año pasado, uh-huh. Es decir, resurge la temática del dengue, que hacía 10 años que estaba latente, pero ha ido increyendo, lamentablemente. Nosotros pensamos cuál podía ser la mejor intervención de la institución frente a esta problemática tan importante, no solo en la Argentina, sino en la región. Uh-huh. En realidad, los primeros casos que nosotros tuvimos fueron de dengue, lo que se llama importado, es decir, alguien lo trae, alguien con llega al país con la enfermedad y bueno, y viene el mosquito, empieza a diseminarla. Hay toda una serie de situaciones que hacen que llamara particularmente nuestra atención, y decidimos confeccionar un anteproyecto de ley vinculado con la declaración de interés nacional de la lucha contra el dengue, porque los proyectos que habíamos encontrado cuando hicimos el primer mapeo de la situación en el Congreso eran la declaración de emergencia sanitaria. Y si bien la declaración de emergencia sanitaria te permite tomar medidas rápidamente, porque destraba algunas cuestiones burocráticas que existen y que deben seguirse en los temas que no requieren urgencia, la declaración de interés nacional de la lucha contra el dengue va más allá, es decir, es sentar una base. Nosotros tenemos este problema que hace eclosión en el 2009, que ya viene perfilándose casi desde 1997, entonces vamos a tomarlo realmente con la necesidad que requiere y tendiente a un fin, que es la erradicación de la enfermedad, porque uh-huh. nosotros hasta el momento que te contaba no teníamos dengue. Entonces hay que articular una serie de recursos, no solo de la nación, sino de las provincias, para poder establecer una lucha con resultados positivos. Nosotros tenemos un sistema federal de gobierno. Este sistema federal de gobierno hace que tengamos un gobierno central y las provincias tienen cada uno su gobierno, pero a través del mandato constitucional las provincias no han delegado la cuestión sanitaria, las cuestiones de salud a la nación. Por lo tanto, estas conservan las potestades correspondientes, uh-huh. y para que esto realmente tenga un amplio espectro de trabajo, nosotros necesitamos no solamente la declaración en el Congreso, sino que todas las provincias trabajen mancomunadamente. Para esto se proyecta una ley de estas características que permita justamente esta articulación con todas las provincias y, como te vuelvo a repetir, tendientes a erradicar la enfermedad. Obviamente que no en todas las provincias la incidencia del dengue es la misma. No, claro. Entonces, esto permite que cada una de las provincias, de acuerdo con la problemática por la que atraviesa, pueda decir, bueno, yo voy a implementar estas medidas más útiles que aquellas otras, o combinadas o lo que fuere. Lo que más se conoce es el descacharrado, que lamentablemente la gente, muchas veces nosotros los ciudadanos, acumulamos basura, acumulamos receptáculos donde de agua, donde aunque sea con muy poquita agua el mosquito se reproduce, y lamentablemente, bueno, como es el transmisor, el vector transmisor de la enfermedad, esto se va extendiendo sine die. Por eso, las provincias son las que mejor conocen su región y pueden establecer cuáles son las medidas útiles. Además de la educación, enseñar a los chicos, a las familias. Cuando van los fumigadores, generalmente también la fumigación es otro mecanismo de control. Hay que dejarlos entrar. Bueno, por supuesto que la gente tiene un poco de temor por el tema de la inseguridad, pero hay maneras de acreditar que a través de las propagandas, avisando, que la comunidad se comprometa, que es la mejor manera de trabajar. Pero que las autoridades tengan un instrumento legal que les permita moverse y que todos podamos tender hacia un mismo fin, que es, como vuelvo a repetir, la erradicación del dengue. Este diálogo contigo, Mónica, me trae el recuerdo de otro sostenido en nuestro programa no hace tanto tiempo atrás con el ministro de Salud Pública de la provincia de Formosa, que nos contaba, entre otras cosas, cómo habían conseguido exitosamente contener lo que para ellos en un primer momento fue motivo de gran preocupación, porque la frontera con Paraguay estaba caracterizada por ser un elemento de transmisión muy directo, muy cercano, muy inmediato. Hicieron un plan a largo plazo, ejecutado hasta donde hablamos con él en los últimos 5 años, y él lo definió como una campaña puerta por puerta. En Formosa se hizo de este modo, es decir, se logró el presupuesto que hace falta, se logró el voluntariado que hace falta y la inversión de humana y de otros elementos para ir casa por casa procurando transmitir esto que vos bien decís, que es que muchas veces el ciudadano común, por distintas razones, no le da la importancia que tiene. A lo mejor, estoy pensando ahora, hace falta que se produzcan una cantidad de casos para que esto conmueva o interese realmente a la gente. Vamos a hablar de los casos, pero me estaba fijando, mientras vos me referías el tema de la provincia de Formosa, si durante el curso de este año se habían producido casos en la provincia de Formosa. Y yo estoy manejando la situación de dengue en Argentina a través de la página del Ministerio de Salud. Y desde el 1 de enero hasta el 26 de marzo, que es el último reporte sobre el estado actual del dengue en Argentina, se verificaron 759 casos, ninguno corresponde a la provincia de Formosa. Por lo tanto, eso demuestra, por un lado, el éxito del trabajo, y por el otro lado, que la única forma de erradicar este tipo de enfermedades es con un trabajo a largo plazo y sostenido día por día. Es decir, si sabemos que una campaña muy mediática, tratando, pero que dura 2 semanas, no vamos a lograr absolutamente nada. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.